No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Muy buenos días a todos, comenzamos nuevamente en este torneo de la Cyberlane 2008. Se está disputando en estos momentos la primera semifinal de la Winner Bracket. Atentos porque están jugando Wizard y Battle Brigade un partido en dudo. Veremos a ver lo que sucede. Recuerden, jugando Wizard de terrorista, Battle Brigade de contra terrorista. Importantísimo para el conjunto de Battle Brigade de momento estas tres primeras rondas. Primera ronda para Wizard, ronda estándar. ¿Tenemos algún problema con el teclado ahora? Estaremos a la espera también del partido que va a jugar en Next Level frente a Definen Star. Recuerden, el primer clasificado y el segundo clasificado de la anterior edición de la Cyberlane. Antes que nada, me gustaría mandar un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en estos momentos. Un placer nuevamente tenerlos aquí con nosotros. Seguimos en el encuentro. También vamos a tener con nosotros ahora al señor Pascu, que lleva a lo largo del fin de semana con nosotros en el stand de Roddy Behind, aguantando a los jugadores de Wizard. 5 para 5 comienza esta quinta ronda de la primera parte. El C4 lo tiene bien posicionado ahora Serginho. Perdón, lo tiene bien posicionado ahora Daeron, aguantando en su nexo de terrorista. Ojo a Arquia, se manda ahora por medio, también lo hace Moman. Mira hacia Escalera, el jugador de Wizard, la nueva incorporación. Atentos porque es la que por parte van el Brigade, todos con USP aguantando a la Gary por Escalera. Ojo a la Saflar rápido, asomando rápido Momar. Ojo a la Jade, acaba de matar rápido ahora Daeron. Entrando Momar con decisión ahora por Escalera. También Arqueada haciendo recitar de momento en esta ronda de que por parte de los jugadores de Donetsk Brigade. Entran rápido los jugadores de Wizard. Ojo a la Chero matando muy bien a muerte. Se va a caer solo ahora Vindicare. Va a ser nueva ronda para Wizard. Va a ser el 3-2 de momento favorable para el conjunto de Battle Brigade. Recuerden, a continuación también vamos a dar a conocer lo sucedido en esta Winner Bracket, donde muchísimos equipos, pues por forfait, han conseguido la victoria. Mientras tanto, ahora aguantando Cheros a 79 de vida, ahora para Escalera, Momana a 64, sacar solo Vindicar, a ver si puede robar algún arma. Muy, muy complicado esta ronda para Battle Brigade. Sin ningún tipo de problemas para Wizard. Va a dar comienzo a la sexta ronda de esta primera parte. Recuerden, también vamos a estar a la espera de lo que suceda en el partido entre Next Level y Definen Star. La sorpresa la va a Perpetual Play ganando a Existence. Un Existence que ha estado un poco apagado. Finalmente el Loser ha conseguido una victoria contundente, 16-0 a Team 0. Se van para casa y a la espera de lo que suceda. Con nosotros tenemos a Gua. Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos aguantando el tipo después de lo sucedido ayer. Una noche descomunal, una noche con muchísima tensión. ¿Cómo está viendo la Cyberlane de Cuba? Bueno, aparte de muy cansada, hay un buen nivel, creo yo. Espero, hemos tenido muchos contratiempos, eso está claro, pero vamos, esperemos que todo vaya bien y termine hoy por lo menos, porque vamos, esto es tremendo. Vamos a ver por qué ahora está defendiendo muy bien Manet Brigade. Es un 3 para 2 favorable para el conjunto de Vindicare and Company. Ahora Jader matando bien a Cheros. C4 plantada favorable para Manet Brigade, perdón, para Wizard. Van a entrar rápido los jugadores de Manet Brigade. El jugador no se hace el primero, aguantando a Escobar. Ojo a Serginho. Madre mía, Vindicare. Ronda para Manet Brigade. Ronda para Manet Brigade. Atento porque no tiene kit. No tiene defuse. Va a ser ronda. Ronda para Wizard. Atentos porque se va a hacer la tercera ronda, nuevamente estándar. En esta primera parte, Wizard 3 de momento, van en Brigade de 3, Cuba. Un partido muy reñido, un partido, esta primera semifinal de Winner Bracket, y de momento muy ajustado el marcador. Sí, yo creo que, digamos, Wizards con la ocupación de Moman han ganado mucho, la verdad, y creo que van a dar sorpresa en esta daño. Ayer pudimos ver a un Wizard frente a un Defending Star muy, muy contundente. En la segunda parte, recuerda, el partido de ayer se habían relajado, pero la primera parte consiguiendo un 13-2 favorable, jugando de terroristas la primera parte. Y ahora también aguantando el tipo Wizard. Nueva ronda de eco por parte de los jugadores de Van de Brigada. Juega muerte rápido. También lo va a hacer Kairi. Scott ahora adelantando por largo. Juega Moman, queda por Escalera. Madre mía, se lo puede encontrar por la retaguardia. Moman tiene que entrar ahora por Escalera. Lo hace rápido el jugador de Wizard. rápido también los jugadores de Donner Brigade por la retaguardia. Vamos a ver por cómo van a atacar rápido ahora por escaleras. Scott ahora tiene Eagle mirando rápido, intentando hacer el saltito. Ahora Scott muy bien, acaba de matar a Bowman con Eagle. Los Jararki entrando hacia B, 44 de vida, madre mía. Scaler se hace el primero Arki. Ahora Chero entrando a B con 10 sesión. Serginho planta el C4 y ojo, muerte. Muerte va a mirar por agujero, planta el C4 a Serginho. Lo acaba de ver el jugador de Wizard. Atentos porque Moman le da un aviso a Scott. El tema de los saltitos. Una bomba la acaban de tirar a los jugadores de Wizard hacia oscuro. Kairi va, madre mía, con un SP no va a poder matar a Aaron. Aguantando muy bien Wizard. Y Chero finalmente concluyendo esta séptima ronda, perdón, de la primera parte. Recuerden, jugando en el Brigade contra Terrorista, jugando Wizard de Terrorista. Una rondita arriba por parte de Wizard Lua. Ojo ahora, Chero intentando adelantar la por oscuro. Vamos, lo hace por medio. Tiene una humo justo en cara. A ver, una era por oscuro también. Va a ser la cobertura rápida de Serginho. Arki con el C4 aguantando su lexo de Terrorista. Scott adelantado ahora por larga también. Vamos, va a tirar una flash ahora hacia medio. Bien tirada por parte del jugador de Wizard. Recuerden esa nueva incorporación que les está llevando pues a conseguir muchísimos triunfos. Grandísima calidad por parte de los jugadores de Wizard. Están jugando con muchísima decisión. Ojo, ahora Kairi va a tirar un H desde la puerta de madera en B. Aguantando Scott, subido en caja, mirando hacia la entrada de larga. Ojo, ahora vindicar 88 vidas, mirando con Arti desde piscina hacia la entrada de oscuro. Rapidísimo ahora Serginho matando a Kairi. Es el primero, la primera baja por parte de Vanet Brigade. Rápido también de Aero intentando entrar. Ojo a Kairi, el jugador de Vanet Brigade acaba de estar rápido. De Aero aguantando también Momana ahora por la retaguardia, matando a muerte en la base con tercero vista. Es un 2 para 4 favorable ahora para Wizard. C4 lo tiene Arki, planta el C4 en ajo. Ahora Scott rápido matando a Serginho, entrando rápido Scott ahora por medio. Y ojo a Aracheros que lo coge por la retaguardia. Lo dejó pasar, se va a quedar solo Kairi. Va a ser ronda nuevamente para Wizard. Atentos porque puede ser el 5-3 en esta primera parte. Una primera parte favorable para Wizard jugando de terrorista. Veremos a ver qué sucede en la segunda parte. Guga de momento el partido muy cuesta arriba para Vanet Brigade, pero muy favorable para Wizard. Tenemos un partido muy muy igualado. Yo creo que se va a decidir la segunda parte. Estamos claro. Esperemos a ver de lo que son capaces los jugadores de Vanet Brigade. Comienza nueva ronda en esta primera semifinal de la Winner Bracket. Serginho con Arti, C4 cae al suelo. Vamos a ver el ataque que va a apostar a la Wizard. Salta Moman rápido, tira el C4 a su nexo. Vindicar ahora por medio, ojo a Moman. El nexo de terrorista, mirando, apuntando hacia medio, intentando atravesar por las cajas. Rápido ahora Hader con Eagle matando a Chero, adelantando ahora por larga. Scott también adelantando, haciendo vida ahora con Eagle. Ojo a Moman, se va a encontrar de cara. Scott, madre mía, Moman le acaba de penetrar en la K47 en toda la cara. Rapidísima ahora Scott. Muerto con un SPA, escondido en bomba A detrás de la caja verde. Ojo, Arki adelantando por larga, Moman salsa al segundo. Esta mañana de momento aguantando los jugadores de Vanet Brigade. ¿Cómo pueden en la eco? En la eco por parte de Vanet Brigade. Recuerden, primera parte en directo desde Madrid, desde la Cyberline. Semifinales de la Winner Bracket. Recuerden también que se va a disputar la Loser, donde la sorpresa la va a perpetuar Play. Es cierto, las dificultades que están teniendo todos los equipos para poder disputar con contundencia y decisión los partidos. Veremos a ver qué sucede. Se va a quedar solo Kairi, tiene Arti. Va a ser nuevamente ronda para Wizard. Va a ser el 6-3. Favorable para estos jugadores que en el día de ayer hicieron un grandísimo papel, consiguiendo una victoria inmejorable para sus intereses frente al conjunto de Portugal. Recuerden, el segundo clasificado de la anterior edición. Ojo a Kairi, acaba de dar rápido a Moman. Serginho ahora para la retaguardia. Ojo que está apuntando con el Arti. Vamos a ver si la suma Kairi. No le va a sumar, está en posicionado. Y Kairi se hace al segundo. Ronda para Wizard. 6-3 de momento. Hubo tres rondas favorables para Wizard en esta primera parte. También se está jugando el partido entre Kid y Energy Fight. El duelo de titanes, duelo portugués. Queremos a ver qué sucede. Vamos a ver por qué Kairi ahora está aguantando. Parece que le van a hacer un rugby rápido, aguantando también. Vindicado ahora en medio. Muerte con cola ahora con humo justo enfrente, haciéndole el tótem a su compañero de equipo. El C4 lo tiene Bowman. Los cinco jugadores de Wizard aguantando en oscuro, juega con el atacar rápido. Ahora se ve, vamos a ver a Kairi que empieza a hacer la ráfaga. Se hace a uno, se puede hacer al segundo Kairi. Madre mía, está entrando Chera, 51 de vida. Lo ve rápido, ahora Momana matando a Kairi. Ojalá Vindicare aguantando rapidísimo. Se hace el segundo Vindicare, vamos a ver, porque es un 2-4 favorable para Van Entregado. Aguantando los jugadores de Wizard. El C4 tiene Chera, están dentro de bomba de 51 vidas con la muerte entrando con decisión. Ojalá Serginho que no va a poder hacer nada. Ronda para Van Brigade. Muerte asomando rapidísimo. 6-4 momento en esta primera parte favorable para Wizard. Van Brigade intentando remontar esas tres rondas de ventaja que tenía Wizard. Y de momento el partido muy igualado en esta primera parte. Vamos a ver porque están haciendo un 3-2. Serginho y Arki ahora se van por la oscura aguantando de Aaron Momon y Chero en su nexo de terrorista. El jugador que está adelantando ahora por medio va a ser la Momon. Arki ahora va a hacer la abertura rápida también por oscuro. Rápido Scott también va por el árbitro, intenta adelantar, vamos a ver porque tiene a Chero. Va a ser un mano a mano, un cara a cara aguantando el jugador de Van Brigade. Vindicar a 100 de vida en piscina, ahora sube rápido con Arki mirando. Ojo que viene bien posicionado los jugadores de Wizard. El C4 van a atacar por escalera, lo más seguro, menos Cheros. Atento porque el primero que va a entrar va a ser Momon. Ojo a Arki también de Aero, le va a hacer la cobertura. El brasileño Serginho, atentos. Ojo que puede hacer la bicicleta. Vamos a ver ahora. Se lo mataron muy bien las cosas que estaban aguantando. Ahora larga. A 38 vidas, muy tocado ahora el jugador de Wizard. Se va a decidir en la escalera. Y ojo a Jader. Ojo a Jader porque se va a tener que jugar. Atentos, atacan rápido por escalera los jugadores de Wizard. Entra Arki como último. Ahora Jader intenta disparar por todos los medios. Intenta dar el todo. Por el todo. Vamos a ver porque hay un game pending en el encuentro. Hay una pausa en el partido. Recuerden esta primera parte, algo ha sucedido. Wizard iba 6-4. Está entrando Furby al partido como espectador para ver de la Winner. Se va a disputar también otro partido interesantísimo donde va a jugar Kit frente a Energy Fight. Bueno, Guda, de momento muy igualado en el partido. 6-4 favorable para Wizard, pero Van Entregade no baja la compostura. Son dos equipos muy fuertes y yo creo que, vamos, ¿cómo decirlo? Se van a decir en rondas básicas, 3-1 seguro. Las rondas estándar son muy importantes y sobre todo el que tú hagas una eco en este partido y consigas hacerte una eco de cara a la moral puede suponer un golpe fuerte si consigue una eco, pero bueno, las rondas estándar son muy importantes. Wizard está haciendo lo que tiene que hacer, que es jugar de terroristas e intentar conseguir el máximo número de rondas, y de momento le está saliendo bien. Sí, de momento, ya te digo, lo importante es que jugadores como estos tienen mucha calidad y te puedan hacer rondas decisivas sin pensarlo, es lo bueno. Bueno, vamos a ver a continuación los resultados de la Winner Bracket. Recuerden, contra Team Zero habían perdido Steel Squad por un 13-16, pasando a Team Zero. Emotive frente a Next Level, contundente el equipo de Next Level, el equipo del Teniente Coronel Musambani ganando 2-16. Chope habían jugado contra Diff, un partido también muy reñido donde Definion Star había conseguido la victoria frente a Chope. WD jugó contra Kit, también perdió, ganó el conjunto de Portugal por un 16-3 sin ningún tipo de problema. Excelo también ganó a Pixia por un 16-5. Wizard consiguió una victoria a Energy Fight por un 16-9. Existen, es la sorpresa en esta Winner Bracket, perdiendo frente a Perpetual Play 14-16. Y por último partido de esa primera eliminatoria de la Winner Bracket, Van Brigade frente a la 6-16-6 para los jugadores de Van Brigade. Continuaron la Winner Bracket, Team Zero se enfrentó a Next Level, perdiendo frente a Next Level por un 16-3 contundente. Definitivamente Star había jugado contra Kit. Era el duelo sin precedentes entre estos dos equipos portugueses, los dos mejores equipos en estado de forma en estos momentos, donde Definitivamente Star consiguió una victoria por 16-13. Excelo jugando contra Wizard, perdiendo frente al conjunto español 10-16. Y por último, Van Brigade había conseguido una victoria por 12-16 frente a Perpetual Play. A continuación daremos los resultados también de la loser. Mientras tanto, no centramos en el partido porque ahora comienzo nuevamente. Es un 6-5, había conseguido ahora Van Entregado una ronda. Es el 6-5 de esta primera parte. Vamos a ver por qué Momon está adelantando ahora por largo los cinco jugadores de Wizard. Atentos porque están aguantando bien abajo a Dan. El Brigade pasan rápido. Ojo que tiene ese 4 arc. Lo va a plantar. Ojo que lo puede plantar hacia larga. Atentos porque Moman acaba de recibir. Perdón. Escola acaba de recibir con la Eagle de Moman. En la primera baja por parte del conjunto de Dan. El Brigade. Ojo ahora rápido. Sumando a los jugadores de Dan. El Brigade también la se cae ahora por la escalera. Va a ser ronda para Dan. El Brigade va a ser el 6-6. Intentaron hacer una internada. Tanto por escalera como por la base contra el terrorista. Cuba de momento 6-6 en el marcador. Sí, sí, partido igualadísimo. A plantar, a por dinero y lo que han hecho. Han hecho bien la ronda. Pero vamos a ver qué sucede en esta penúltima ronda. La primera parte, Wizard jugando de terrorista. Van el Brigade jugando de counter terrorista. Veremos a ver cómo va a atacar a los jugadores de Wizard. Ojo a la Vindicare. Con Arti mirando hacia medio. Tenemos justo enfrente. Muerte siendo agresiva. Juego de coge improvisado a la Moman. Atentos porque es una baja importante para los intereses de Wizard. Arqui ahora por medio. Aguantando a Aaron por oscuro también Serginho. Cierro ahora mirando justo en oscuro hacia la entrada. De por si acaso la hago una agresiva Kyrie, el jugador de Don Entidades. Escoda muy muy adelantada ahora por larga. Estamos viendo a lo largo de esta primera parte. Vamos a ver el ataque. ¿Qué van a hacer Wizard? Arqui en su base de terroristas. Aguantando ahora en el nexo de terroristas. Aproxima ahora. Ojo porque van a atacar a la por medio, a no ser que lo hagan por escaleras. Atentos porque está Vindicare. Atentos a Vindicare. Atentos a Vindicare porque acaba de Vindicare. No se lo va a pensar dos veces. Tiempo ahora por medio, Vindicare aguantando bien. El primer disparo rápido, Serginho. Ahora con el K47 acaba de matar rápido a Vindicare. Ojo que está atravesando rápido también los jugadores. Deben el brigado a la por medio. Serginho 50 de vida, va a ir por escalera. El jugador de Wizard. Vamos a ver a Chero que se va por escalera. También lo va a hacer Arqui. Tiene el C4. Ojo a Kader que está aguantando muy bien. Tirando esa plan, madre mía. Se acaba de hacer el primero Kader. También muerte acá, mata rápido a Chero. Serginho con acá, 47 patando a muerte. Y finalmente Jader aguantando en bomba. Consigue hacerse al último jugador que quedaba de Wizard. De momento 7-6 favorable para Van el Brigade. Gua, un partido donde se va a decidir en la segunda parte. Pero todavía queda muchísimo mundo por delante. Va a ganar Bebé, Alan Terror. Va a hacer más rondas que Wizard, que está claro. Estoy viendo que Wizard se está basando mucho en Moman, que va a libre. Y depende de lo que haga él, lo hacen los demás. Entonces, o sea, está bien, pero no lo veo muy confiados. Ojo, era rápido, Skoda ha subido en caja. Madre mía, la Rafa acaba de hacer, acaba de matar a dos jugadores de Wizard. C4 Moman, ojo que intentaba cuchillar, Vindicare, Arqui, ahora Kyrie entrando con un call, matando a Moman, Arqui también baja por parte de Kyrie, que está aguantando muy bien en piscina, 74 de vida. ¿Qué puede hacer al tercero? Está atravesando el jugador de Van el Brigade, madre mía, el jugador que está seleccionado en la selección española. Recuerden, este jugador con una grandísima proyección. Yo había comentado que es uno de los jugadores con mayor proyección en el panorama nacional. Lo sigue demostrando y lo ha demostrado a lo largo de este 2008 y sobre todo en este arranque, en esta primera LAN de la Cyberline 2008. Antes que nada, me gustaría agradecer a No Gravity Servers, patrocinador oficial de Radio Vizcaína, Cupat, Arena0.net y a MediaVideo.net. También, como no, a Mira, que lo tengo aquí a mi lado, que también está trabajando duramente para que los HLTV vayan perfectamente. Vamos a ver, Kyrie aguantando en piscina. Muerte acaba de matar rápido, Arqui aguantando en el nexo de terrorista. Moma iba a intentar ahora mirar hacia medio. Vamos a ver lo que hace rápido. Ahora Moma matando a Vindicare, ojo a la muerte. Mandando un saludo a Moma con esa arte. Interesantísimo el momento de esta ronda, última ronda, la primera parte. Vamos a ver los intereses de Wizard. C4 lo tiene, ahora bien posicionado Aaron, que está en medio, pero tiene la muerte. Ojo a la muerte, falla el primer disparo, ahora muerte. Humo justo en medio. Saca la Eagle, se va hacia la base contra el terrorista. Aaron va a intentar adelantar con Galil por larga. Tiene a Scott ahora escondido bien en foso, mirando. Atentos a la Scott, atentos a Scott. Por encima del foso, 100 de vida. Se hace el primero, no se hace el segundo. Rápido Serginho, ahora con esa Galil. Van a atacar rápido los jugadores de Wizard. Parece que se van a meter los dos jugadores por foso. Tiene ahora el C4, Jader y muerte, se dan cuenta. Atrasan nuevamente la posición, 2 para 3 favorables para Van el Brigade. Vamos a ver porque es una ronda importante. Queda solamente 30 segundos para que concluya la última ronda de la primera parte. Y Kyrie a 98 de vida, tirando flashes por todos lados. Va a entrar los jugadores de Wizard por escalera y está muerte ahora. Mirando el jugador de Van el Brigade por escaleras y largas. Ahora sí que lo ve. Ojo que se hace el primero, se puede hacer el segundo. Falla el primer disparo, ojo a Serginho. Serginho se va a hacer rápido, ahora muerte, va a plantar el C4, ojo a la Jader, 100 de vida. Es un 2 para 1 favorable ahora para los intereses de Van el Brigade. El C4 plantado, vamos a ver a Jader. Kyrie va a hacer la cobertura rápida ahora por la escalera, aguantando a 100 de vida. Ojo que falla el disparo con Gali, rápido ahora. Serginho matando a Kyrie, es 1 para 1. No va a poder Serginho en ese 1 contra 1 frente a Jader. Ronda para Van el Brigade. Va a ser el 9-6 Cuba el 9-6 en esta primera parte, favorable para Warren Brigado, y veremos a ver lo que sucede en esta segunda parte. Sí, Wizard, si hace un buen papel ahora en la segunda parte, van a hacer algo, si no, muy difícil, la verdad. Recuerden también otro partido interesantísimo, Next Level frente a Definir Star. Neptuno abriendo los mares en esta Silver Line sin ningún tipo de problema. Teniente Coronel Musambani, están todos los jugadores a la espera de lo que suceda, mirando este partidazo, esta semifinal de la Winner Bracket, donde de momento Wizard perdiendo en este encuentro frente a Vanet Brigade. Mandar un saludo a todo el mundo que esté escuchando, a todos los oyentes que estén escuchando en este momento Radio Behind. Son las 12:25, una hora menos en Canarias. Mandar un saludo a Kaito, a Futurex, un saludo a todos los colaboradores de Radio Behind y a toda esa gente que está escribiendo en el canal de la Cyberline, a toda esa gente que está apoyando. Mandar un saludo a todas las personas de Portugal que también nos escuchan. Vamos a ver por qué están todavía en el warm-up a la espera de lo que decida el ready por parte de ambos equipos. Vamos a ver por qué va a dar comienzo segunda parte. Segunda parte va a dar comienzo, ronda de pistolas importantísima. Gua, esperemos a ver si Wizard puede conseguir la ronda de pistolas para darle más emoción a esta segunda parte. Tiene todas dos rondas más aseguradas, entonces debería hacerla bien para conseguir un comienzo. Es muy importante. Ojalá Chelo rápido matando a Skoda, aguantando a la pareja. Madre mía, de la Kairi matando rápido a Maman. Están los tres jugadores de Wizard haciendo agresiva. Madre mía, Escalera aguantando con el C4, indicando, mirando hacia Escalera. Va a ser un 3 para 1 en esa Escalera, madre mía. Lo van a acribillar rápido ahora, indicar. Chero es muy inteligente ahora, como se ve la cabeza de Garda. Era una 7 y muy tocado por Escalera. Vamos a ver por qué están tirando flashes por todos lados. Ojo a Serginho repartiendo bicicletas a todo el mundo rápido. Jader, Chero asomando también. Ojo a Serginho nuevamente matando a Kairi. C4 plantada, ronda para Wizard. Primera ronda para Wizard en esta segunda parte. Gua comienza las cosas muy bien para Wizard. Lo decíamos, importantísima ronda para el conjunto de Moman and Company. Mira, pregunta, Tipes, ¿para ti cuál es el jugador más completo que ves en esta LAN? El jugador más completo de la LAN. Estoy viendo muy buenos jugadores. Entre ellos cabe destacar el jugador de Kid Fox, también escondido, jugador de Excel, un grandísimo jugador. Hemos visto ayer muy buenas rondas. Y destacar a todos los jugadores también de Existen, de Next Level, aunque no lo creas, hay grandes jugadores por los distintos motivos o problemas que han tenido, quizás no están rindiendo al máximo, ¿no crees? Sí, he visto muchas cosas, pero yo veo Fox, para mí es el mejor de la LAN. Sin duda alguna, Fox es uno de los jugadores que más resalta. Es el número uno en Portugal. Efectivamente, es uno de los jugadores que, comparados con la mayoría de los jugadores de Portugal, a lo mejor está un poquito por encima el nivel, sí, ¿no sí, crees? Sí, lo había comentado uno de los jugadores de Portugal, en este caso era de Diff, había comentado que Fox está a un grandísimo nivel y eso se nota, ¿no?, a la hora de jugar. Yo he jugado contra ellos, que quedé 16-3 y nos hice el horror, es que era impresionante, iba solo por el mapa, hacía mochas, increíble. Recuerden, Fox estuvo en Existen, pero no duró ni 3 días, no duró ni tres días el jugador portugués, pero bueno, así son las cosas. Algunos tienen madurez, otros pues no la tienen, solamente se dedican a lo que es jugar y punto. Y cada persona es un mundo y así son las cosas, Cuba. Bueno, vamos a ver por qué Vanet Brigade va a conseguir sin ningún tipo de problema esta ronda y el 1-1 en esta segunda parte. Atentos porque se había conseguido la eco los jugadores de Vanet Brigade. Ojo, acá ahora tiene el C4 muerte, se va a quedar solo Chero a 21 de vida. Se va por medio, tiene la K47 de los jugadores de Vanet Brigade. Más en el suelo, van a entrar sin ningún tipo de problema. Se ve Chero va a ir ahora por la retaguardia, no va a poder hacer nada con una UCP, a no ser que coja ahora cualquier arma que encuentre por el suelo. Ahora Chero ve rápido un cuadro en el Brigade, se mete en oscuro aguantando por escalera. Y de momento las cosas favorables para Vanet Brigade en este arranque de la segunda parte. Yo quiero destacar el partido para Wizards. Efectivamente, se va a complicar un poquito el partido. Todavía quedan muchas rondas por delante. Es un 9-6 favorable a Vanet Brigade. Pero como tú bien dijiste, en esta segunda parte Wizard está defendiendo, Vanet Brigade está atacando, y de terroristas en este mapa de U2, entrar con decisión y entrar con contundencia, o sea, a la hora de defender es muy complicado. Bueno, destacar también a los jugadores de Next Level, porque vamos a estar a la espera de lo que suceda, un partidazo que vamos a poder vivir ahora en directo en Radio Behind. Next Level frente a Definir Star. El primer clasificado de la anterior edición frente al segundo clasificado. Están todos muy, muy cansados, pero hay que jugar. Queda muchísima tarde por delante. Atentos a la calle en Fósora. Disparando, ojo a la bomba en rápido que va a meter a la calle con un Arti ahora asomando desde A hacia Foso. Caíría ahora aguantando por agujero. Vamos a ver porque es un 3 para 4. 3 para 5, perdón, favorable ahora para Wizard. Se va a quedar solo Arki. Ojo ahora a Vindicar y Javier van a hacer la cobertura rápida ahora por oscuro. Muerte va por medio. Aguantando el jugador de Vanetriade. Vamos a ver a 55 y viendo por larga. Aguantando Javier y Vindicar. Ojo a Arki. Importante este jugador. Rápido, muerte ahora matando a Baman. Van a plantar el C4. Un veo ojo a Vindicar. Así en debida. Hay una pausa, atentos ahora a Kairi que intenta atravesar por fuera. De ahora 55 ahí, bomba plantada. Es un 4 para 3 favorable ahora para Wizard. ¡Ojo! ¡Madre mía, Kader! Un mala mano en agujero. Aguantando en piscina, el jugador de Vanet Brigade, muerte muy tocado también. Se le va a complicar las cosas a Wizard, ojo a la muerte entrando rápido, no va a poder hacer nada. Serginho intentando atravesar por típica muerte, Kader y Vindicare resolviendo la ronda. El 3-1 en esta segunda parte. Cuba de momento se le complica el partido a Wizard, porque si no me equivoco van a forzar una eco, los jugadores de Wizard. Atentos porque comienza nueva ronda. Como había comentado antes van a ser la ronda de eco nuevamente para Wizard. Si el 3-1 favorable para Van Etria en esta segunda parte, jugando de terrorista, jugando contra terrorista los jugadores de Wizard. Rápido la internada ahora. Deja ver por medio, adelantando Serginho, Cheros y Aradaero, aunque es el primero. Tiene el C4 posicionado a muerte. Ojo que van a entrar por escaleras. Madre mía, la asoma rápido de Aero, no va a poder hacer nada. También la asoma Serginho, apuntando hacia la entrada de escaleras. Rápido, los jugadores de Van Etria sin ningún tipo de problema. Hacen una internada por escaleras. Kairi se va a trazar la posición. El jugador que forma parte de las filas de la selección española. Rápido ahora también Scott, desde el nexo de terroristas sin ningún tipo de problema, matando a Arki que intentaba disparar hacia escalera. Ronda para Vanet Brigade, nueva ronda para Vanet Brigade. Atentos porque se complica el partido para Wizard y puede venirse a loser. El partido entre Kit todavía, Kit y Energy Fight no ha empezado. A la espera de lo que suceda. Vamos a estar 100% metidos ahora de lleno en esta winner y en esta loser de la Cyberline 2008, en directo en la Cyberline Radio Behind, escuchando en directo para todos vosotros. Rápido se ha echado los jugadores de Wizard. Ojo Arki que no puede hacer la ráfaga. Ahora Kairi con Arti lo va a matar. Eso sí, antes de que muriese había tirado un H de Kairi. Bien posicionado en piscina. Ahora Hader va a intentar adelantar por medio. Se va a encontrar a la tropa de Wizard. Rápido ahora Scott plantando el C4 a 59 vida en B. A la muerte de Toscura, 38 vida, apuntando rápido. Tiene uno más justo en puerta. Ojo a la Aero, acaba de matar rápido ahora Hader. Esa flash muy bien tirada por parte de los jugadores de Wizard. Entrando rápido, ojo a muerte, acaba de matar rápido a Aero. Es un mala mano. Rapidísimo Scott también acaba de matar a Moman. Kairi intentando dar el todo por el todo a la Conchero y muerte finalmente. Consigue parar la internada, el ataque. Con esa C4 plantada por parte de Wizard, muy complicado Cuba de momento para los intereses de Wizard en esta segunda parte. Vanet Brigade 5, Wizard solamente con una rondita en esta segunda parte. Recuerden, 9-6 en la primera parte para Vanet Brigade. Las cosas muy favorables para este conjunto, ya lo decíamos en el día de ayer. Miento, el viernes decíamos que Vanet Brigade podría dar la sorpresa en esta Cyberline 2008. Un Vanet Brigade que suponemos a lo mejor vienen entrenados al 100%, pero que están jugando a un altísimo nivel en esta Cyberline. Ojo a Kairi aguantando el nexo de terroristas. Scott adelantando también ahora por larga en su nexo. Lo hace Chero. Vamos a ver cómo hace recobertura rápida de su compañero de equipo. Moman en medio, no se decide atacar ni asomar por medio. Ahora Arki en oscuro por la zona de izquierda. Vindicar aguantando. Vamos a ver si lo puede ver el jugador de Vanet Brigade. Tiene el C4 muerto ahora aguantando. No se decide atacar, solamente quedan 55 segundos para que concluya esta ronda importante para los intereses de Wizard. Atentos porque Hader y ahora Scott va a adelantar por larga. Van a hacer una internada, vamos a ver los jugadores de Wizard. Los jugadores de Wizard defendiendo, atacando a Vanet Brigade. Ojo a Hader, asomando con la K-47. Va a ser un mano a mano, atentos porque hay uno de los jugadores de Wizard en foso. Atentos ahora, rapidísimo a Arki. Scott matando rápido a Chero. Jugador también haciendo lo mismo, matando rapidísimo a Scott y a Hader. Van a entrar los jugadores de Vanet Brigade haciendo la agresiva por larga, finalmente consigue la ronda Wizard sin ningún tipo de problema. Segunda ronda, Gua, para los intereses de Wizard. De momento hay partido por delante. Pero bueno, no se confíen mucho los TV, por si acaso. Todavía quedan muchísimas rondas para ir a concluir el encuentro. Pero recuerden que solamente está, bueno, entregada a tres rondas de ganar a Wizard. Y muerte haciéndolo imposible ahora. Por escaleras entrando rapidísimo en agresiva. Vamos a ver los jugadores de Wizard porque estamos haciendo cobertura rápido por la base contra el terrorista. Muerte hacia el primer ladero, no corre a Sergio, intenta adelantar, asomarlo. Rápido a los jugadores de la Nevirada entrando por escalera. Ojo a Jader, muy muy flasheado, 67 de vida, blotar ese 4-1. Caería 48 y vamos a ver la cobertura de sus compañeros de equipo. Ahora Vindicare también asomando, vamos a ver por qué Achero ahora con forma cada tarde a muerte. Están intentando entrar, haciendo la cobertura rápido los jugadores de Wizard. Ronda importantísima, ojo a Arki, Serginho ahora botando a Kairi a Vindicare. Rápido ahora Serginho también haciendo bicicleta, volviendo loco a todo el mundo, ahora botando a Jader. Se va a quedar solo con frente a cuatro jugadores, no va a poder hacer nada el jugador de Brigade. Va a ser ronda para Wizard sin ningún tipo de problema. Serginho se hace al tercero en esta ronda, la segunda parte. Y de momento las cosas muy ajustadas en el marcador, Gua, pero bueno, el Brigade sigue arriba del marcador por varias rondas de diferencia, creo que son 5 en el resultado global. Sí, aún le quedan 2 rondas para ganar, bebé. Que se pongan muy nerviosos y esperemos que tiene mucho de ahí en el Kairi, que es muy bueno, ya verás. Vamos a ver, porque el juego en equipo de Wizard en el día de ayer fue impresionante. Frente a Definitive estar en la primera parte en este mismo mapa jugando de terroristas, metiéndoles un 13-2, contundente de los jugadores de Wizard. No han dormido nada, esto hay que decirlo, no han dormido nada, no han descansado nada los jugadores de Wizard. Pero vamos a ver, esta ronda importante para ellos, saben que tienen que luchar hasta el final porque la winner bracket decide muchísimo si llegan a la final. Va a estar la cosa muy reñida en esta Cyberlight 2008. Atentos ahora, aguantando a los jugadores de la brigada por medio, está Scott Morty y Hader haciendo la cobertura rápida de Vindicare con el S4, bien posicionado ahora por el nexo de terroristas. Kairi ahora va a intentar adelantar por larga, hasta dar un enfoso mirando hacia la cobertura, hacia la entrada, de larga, ojo a Scott, se tira medio, C4 caída, Vindicar la tira, jugando la caja de su compañero de equipo, Momon aguantando ahora hacia medio, justo posicionado en la caja verde, van a entrar por medio, atentos porque seguramente harán una ofensiva rápida ahora por los oscuros. Hader, lo va a hacer su compañero de equipo, Vindicar, ojo a la muerte, intenta adelantar por la escalera, no va a poder hacer nada, el C4 tiene bien posicionado, Hader por los oscuros, está aguantando Arki. Atentos porque tiene call el jugador de Wizard. Quedan solamente 20 segundos. Y ojo a Momon, que es el primero que entra rápido. Ahora Arki matando a Kairi y a Kairi. Atentos porque este cuadro está caída, mal caída ahora en esa entrada por oscuro, pero está Vindicare. Quedan solamente 9 segundos. Madre mía, pero si yo tenía aquí en el monitor que quedaban 9 segundos para que concluyese la ronda finalizada. Esto es impresionante. De momento Buda, 5-4 favorables para Benet en esta segunda parte. Wizard parece que está remontando en el encuentro. Sí, está remontando, están levantando el ánimo. Y a ver qué nos sucede en estas dos rondas, son muy decisivas. Son tan decisivas como que Wizard tiene que conseguir todas las rondas que quedan. Todas las rondas que quedan, porque si consigue una ronda Benet Brigade se va a asegurar el empate. Y eso no lo puede permitir este equipo. Ojo, ahora Momon rápido matando a Kairi. Arki ahora también haciendo lo mismo con Scott. Rápido en la internada de Benet Brigade ahora por Betty. En el C4 impresionado a la muerte. Tiene que completar el C4. Ojo, ahora Momon asomando por agujero ahora con Arti. No ve a nadie. Ahora sí que lo ve. Falló el primer disparo. Jader 11 había muy tocado. Ojo, que una H lo puede matar. Tira una flash por encima. Planta en el C4. Ojo, ahora también en Brigade. Ojo, ahora Momon asomando rápido por agujero. Entra rápido el jugador de Wizard. Vamos a ver por cada Serginho. También matando. Ojo, ahora Jader aguantando. Serginho acaba de conseguir la ronda para Wizard, va a ser el 5-5, se la tienen que jugar Gua. Ronda importante para Wizard, sí, y ronda importante para no perder este partido. Tira de eco ahora de bebé. Y esperemos a ver qué es lo que hacen en esta ronda. Es muy decisiva para los Wizards. Efectivamente, ronda. Eco por parte de Benet Brigade, jugar a Scott que tiene Eagle. Van a atacar, van a ser una B agresiva. Solamente se va a quedar muerte ahora el nexo terrorista y ojo a la Arki y a Momon. Ojo que puede haber un recital de frags. Humo justo en la entrada de B. Parada a los jugadores de Benet Brigade, perdón. Vamos a ver por qué no voy a perder esa call de Kairi hacia el primero, hasta el segundo, hasta el tercero. Se puede hacer al cuarto, no puede hacerse al cuarto, ojo. Se hace al cuarto y Chero se hace al quinto. Casi se hace el puntín, no va a poder ser porque muerte iba por la por medio. Ronda para Wizards, 5-6 en esta segunda parte. Recuerden, jugando Wizards de contra Terro y estas Wizards haciendo lo que tiene que hacer, que es conseguir esta victoria importantísima. Van en triunfo de Juan de Terroristas en la primera parte. Wizard había conseguido de Terroristas un 9 CD frente a Van en triunfo de un partidazo. Ojo a la Moman, que le acaba de penetrar una bala justo en la cabeza, voy a indicar, con arte. Y ojo a la Chero Sánchez por larga. Kairi Muto con 18 de vida, también haciendo la internada por larga. Ojo que está tirando flashes a la muerte. Rápido Chero, madre mía, se acaba de cerrar el tercero. Y ojo a la Serginho consiguiendo el último frax de esta ronda. Google de momento 5-7, partido muy muy igualado. Se complica mucho el partido para Bebé, ahora tiene que hacer otra eco y veremos a ver qué le pasa. Esto me vuelve a mí a un empate. Madre mía, como hay un empate aquí, se arma Real San Quintín. Ni el Álamo, ni Pearl Harbor, ni nada, porque esto es un partidazo sin precedentes. Recuerden, en directo desde Madrid, Jader con el C4, va a hacer una internada ahora por Oscuro, baja rápido Escoda ahora con muerte haciendo la cobertura por Oscuro, bajo con la aireada por medio, Moman entrando hacia B, ahora Arki aguantando bien en piscina, vindicar a 7 de vida con esa Eagle. Ojo que va muy decisivo, tira, madre mía, fallado disparo, está muy tocado el Arki, Moman lo coge rápido, ahora Arki va dando a la muerte, intentaban entrar hacia B, Jader con el C4, ojo a Kairi, Scott también entrando, va a coger ahora Kairi con la retaguardia, rápido ahora Arki con Eagle. Entrando rápido el jugador de Vanes Brigade, la H de la tirada por parte de Serginho. Ronda para Wizard. Y atento, esta ronda. Si gana Wizard, supuestamente se va al partido. Veremos a ver, porque si gana Wizard, se van a asegurar el empate. Se va a asegurar el empate. Si consigue Vanes Brigade la ronda, se asegura del empate. Ahora, quien consiga. Al siguiente Aiko. Está claro. Esta ronda decide qué equipo se va a asegurar el empate. Quedan dos rondas para que concluya esta segunda parte del encuentro. Importante, vamos a ver, C4 lo tiene que indicar. Scott va a sumar rápido por medio. Serginho ahora haciendo la cobertura rápido por la base contra el terrorista, aguantando y mirando hacia medio. Vamos a ver los jugadores de Vanes Brigade. Indicar con el C4 aguantando ahora en su nexo. Importantísimo. Van a atacar por escalera, jugadores de Vanes Brigade. Ojo a la muerte, el primero. El primero de la fila caería aguantando ahora. Mirando hacia la entrada de larga. Atentos porque van a atacar por escalera. Atentos porque Wizard va a atacar por escalera. Va a atacar por escalera. Tiran flashes, tiran humo para entrar. Ojo rápido. El primer disparo del jugador de Wizard. No va para hacer nada. Ojo a la caída, 100 de vida. La cobertura va por larga. Ojo que tiene a un jugador por foso de Aaron Sergi. Cero, perdón, va a ser la cobertura rápido. Arki Serginho. Vindicare entrando rápido. Es un mano a mano. Tiene el C4 bien posicionado. Vindicare. Planta el C4. No es un 3 para 2 ahora. La hora para Wizard. C4 plantado para Vanes Brigade. C4 plantado para Vanes Brigade. Atentos a Vindicare. 100 de vida al jugador de Vanes Brigade. Rápido, ojo que no lo ve. Ojo que no lo ve. Vamos a salir al primero. Se va a quedar solo ahora Vindicare. Ronda para Wizard. Ronda para Wizard. Remonta el partido en esta segunda parte. Vanes Brigade 5, Wizard 9. De momento en esta segunda parte. Se les complica el partido ya. A una ronda de que Wizard consiga el encuentro. A una rondita solamente. Y a una ronda Vanes Brigade de conseguir el empate. Vemos a Bebé, que seguramente irán a Eco y se van a jugar a Desert, fijo. No, Vanes Brigade han forzado la compra de armas en la última ronda, lógicamente no pueden hacer una Eco. Pero bueno, vamos a ver a Lascola aguantando por Oscuro. Serginho, vaya partidito de los jugadores de Wizard. Aguantando el tipo, Moman ahora en piscina, Arki aguantando fuera de Bebé. La están haciendo un 3-2, aguantando Vindicare, y Kairi ahora en larga. Ojo que va a ser la abertura rápida de la Scott con el C4 por larga. Tiene nada Aaron, ojo que fue el primer disparo. Está muy tocado el jugador de Wizard de 34 de vida, va a sumar rápido ahora con la gol. Va a penetrar una flash, ahora Serginho va a sumar rápido ahora por larga. Ojo, porque Javier acaba de matar rápido al primero, que está Aaron. Atento a los jugadores de Vanes Brigade. Scott muy tocado, 25 de vida, están todos los jugadores de Vanes Brigade, menos muerte ahora. En larga, es un 5 para 4 favor a los intereses de Vanes Brigade. El C4 lo tiene Scott, ojo, van a ir por escalera. Serginho aguantando muy bien ahora. El tipo, ojo, ahora Chero matando a Vindicare. Se pone en larga. Mirando hacia larga, ojo, van a entrar por escalera. Los jugadores de Vanes Brigade, ronda importante. Se hace el primero Chero, se hace el segundo Chero. Se puede hacer al tercero. Ojo rápido ahora, muy bien Arki. Atravesando, mirando hacia escalera. Ronda para Wizard. Ronda y partido para Wizard. Señoras y señores, partidazo que hemos vivido en esta primera semifinal de la Winner Bracket. Wizard consiguiendo por dos ronditas el partido UA. ¿Cómo has visto todo este partido? Muy importante, hemos visto que Wizard no se ha chantado para nada. Ha sido jugando como ellos saben y así han conseguido la victoria. Y eso que el partido se había puesto cuesta arriba en la segunda parte, pero finalmente han tirado individualmente y en juego en equipo, sobre todo en la defensa. Veremos a ver ahora lo que hacen en este encuentro que va a disputar a Next Level frente a Defininestar. Prepárense porque plato fuerte en breves momentos en la Cyberline. El plato fuerte ahora viene entre Next Level y Defininestar, los dos equipos a priori favoritos para conseguir esta Cyberline. Estaremos al tanto de lo que suceda. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nos tomamos un pequeñito respiro y continuamos en directo desde la Cyberline en Madrid. Recuerden, en Tres Cantos, Centro Comercial La Rotonda, a punto de llegar a la final. Se la va a jugar entre Next Level y Div. Wizard ya ha pasado a la final de Winner. Veremos a ver qué sucede en la Loser. Un pequeño descanso y volvemos en nada. Continuamos en la Cyberline. Va a dar comienzo en breve momento el partido entre Next Level y Div. Defininestar, el conjunto portugués que tiene que ganar sí o sí si quiere llegar a la finalísima de la Winners, donde el equipo que gane este encuentro se va a enfrentar frente a Wizard. Atentos porque va a dar comienzo en breve momento. Con nosotros tenemos un invitado. Muy buenas tardes, Will, jugador de 5 Gamers. Bueno, un partido que a priori Next Level favorito para conseguir la victoria. Se repite la historia en este mapa de U2. ¿Qué equipo crees que puede ganar ese encuentro? La Cyberline anterior, Next Level no debería tener problemas. Lo único que Devs, además, está subiendo el nivel desde grupos, se ha hecho con el partido con Kick. Parecía que en grupos iba a tener más problemas, pero al final consiguió pasar y bueno, puede pasar de todo realmente, pero a priori Devs debe ser el campeón. Ojo porque el partido va a comenzar la primera ronda de pistolas. Atentos al Next Level, comenzando Villeneuve con Furby adelantando ahora por escalera. Webon tiene el C4 aguantando por oscuro. Gumi siendo agresivo, ha subido en caja. Ahora Kid, ojo ahora Kid en oscuro. Furby aguantando el tipo. No sé si van a atacar los jugadores de Diff. Va a ser un 4 para 1 favorable para el Next Level en esta primera ronda de pistolas. Recuerden, Next Level jugando de counter terrorista, jugando de Finestar de terrorista. La alineación por parte de Next Level va a jugar Gumi, Furby, Neptuno, Feldman y Teniente Coronel Musambani. Por parte de Finestar van a jugar Kick Soul, Axon, Weapon y Coachi. Atentos a Weapon porque con Arctic es la crema de la crema, señoras y señores. Es muy bueno este jugador, Will. Muy bueno, muy bueno. Lo sufrimos en nuestras carnes. Fue sin duda una de las causas por las que se nos escapó el partido, porque le dimos una VP y no la aguantó todo. La aguantó prácticamente toda la ronda. Ojo ahora Next Level aguantando en A. Muy bien ahora Gumi matando al primero. Mata al segundo, sale como un Raylet ahora Neptuno, haciendo la cobertura rápida ahora Gumi. Ronda nuevamente para Next Level, eco por parte de los jugadores de Definestar. También se está disputando el partido entre Energy Fight y Kid. Ganando Energy Fight contundentemente al claro favorito para conseguir este partido, que la Kid. Ahora van a defender los jugadores de Kid con Fox a la cabeza. Energy Fight van a defender, Will, un partido que Energy Fight realmente a priori no deberían de estar consiguiendo la victoria, pero está sucediendo de todo en esta Cyberline 2008. Correcto, correcto. Sin duda Energy Fight yo creo que está dando una gran sorpresa. O sea, teóricamente venían muy flojos y no sé, está llegando un punto que no sabemos si realmente las horas de sueño están afectando a los clanes o no. Sin duda alguna, muchísimas sorpresas en esta Cyberline. Ojo, planta en el C4 a los jugadores de Finestar. Es un 3 para 2 favorable ahora para Next Level. El C4 plantado por parte de los jugadores de Difa. Ahora rápido Nekturo, rápido Musambani entrando hacia B. Van a defusar sin ningún tipo de problemas Musambani. Ronda nuevamente para Next Level. Atentos porque comienza el partido realmente. Ronda estándar para los jugadores de Finestar. Vamos a ver qué táctico van a apostar los portugueses, sobre todo la defensa por parte de Next Level. Una ronda importante, una cuarta ronda importante en la primera parte, porque si la consiguen Next Level van a forzar la eco por parte nuevamente a los jugadores portugueses. Sí, bien, bueno, podría forzar Dels habiendo plantado en esta ronda, pero yo creo que si gana Next Level esta, un 4-0 ya puede empezarles a pesar. Pero bueno, puede pasar de todo. Dels está demostrando que se puede subir, vamos, contra las adversidades, está pudiendo luchar y puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, vamos a ver. Defendiendo ahora, Next Level, atacando el fin, está Coacción, ahora por oscuro, tiene una Nahumo justo en medio, corre rápido Coachi matando al primero a Gumi que intentaba en la caja, la ha subido, Coachi asomando rápido ahora por Larra, corre en el turno, va a haber un jugador, en este caso es Gil, ojo que le está asomando rápido el jugador portugués, rápido ahora Coachi, a 13 vidas muy tocado, ahora intenta hacer una internada ahora por escalera, Furby aguantando en piscina, vamos a ver. Lo que hacen los jugadores de Finestar en el ataque en esta cuarta ronda. La primera parte, ojo ahora rápido, Neptuno, asomando. Rapidísimo ahora por larga, coge el C4 ahora. Solo, ojo ahora Musambani, Feldman aguantando por escalera. Vamos a ver cómo entran los jugadores de Finestar ahora por escalera. Atentos porque están tirando flash en Feldman. Hacia escalera de la base contra el terrorista. Axon va a entrar también por escalera, 7 dentro de vida. Ojo que está atravesando desde abajo. Los jugadores de Next Level, Musambani, 88 de vida. Ojo a Furby, perdón, Neptuno. Se hace el segundo rápido matando a Axon y ahora Soul. Atento porque hace ronda importante para Next Level. Ronda importante para Next Level en esta primera parte jugando contra el terrorista. Define estar 0, Next Level 4 en esta primera parte, Will. Sí, bueno, la verdad es que los apoyos los dieron muy rápido, les leyeron la táctica enseguida y les han parado muy bien. Tanto Feldman con las flashes como Neptuno desde larga han hecho la ronda. Y veremos qué hace Debs ahora, si compra o no. Efectivamente, ojo que ahora Debs, si no me equivoco, van a forzar nuevamente la compra de armas. Van a entrar rápido ahora por escalera, menos Soul y Wapencan por larga. Rápido ahora aquí, matando a la Musambani. Rápido ahora Coachi con el K47, hace la internada ahora por escalera, 59 de vida, tiene que plantar el C4. Ojo a Ferma en la cobertura importante de Trabasia contra el terrorista. Ojo a Gumi. Se hace el primero, lo puede con el segundo, que aquí estaba asomando rápido. Vamos a ver a la Ferma desde la base contra el terrorista. Aguantando, ojo a Furby, se hace el primero. Rápido acción matando a Furby. Se va a quedar solo Ferma. Va a aguantar arma el jugador de Next Level. Primera ronda para definir esta primera parte sin ninguna dificultad. Favorable para los portugueses, entrando con decisión los tres jugadores por escalera, siendo un 3-2, escalera y larga. Y de momento, aguantando el tipo, los jugadores de Next Level jugando contra terroristas. Cuatro rondas arriba en el marcador, una ronda para Defin Starkville, y de momento pues esperemos a ver qué sucede, sí, en la siguiente ronda. Partido, lo hemos dicho antes, Next Level lleva la ventaja por haber ganado las rondas de pipas y sus ecos respectivas, pero bueno, Dex está demostrando, sobre todo Coachi, para mí está haciendo este partido, quizás no está destacando, pero está haciendo un torneo increíble. Sobre todo dirigiendo a un equipo como el Div, un Coachi que tiene muchísima personalidad, y la demuestra siempre a la hora de manejar a su equipo. No, correcto, la personalidad la demuestra porque cuando alguien se equivoca parece que, vamos, que hayan perdido la LAN entera. Y realmente, por el hecho de dirigir y por cómo está jugando, están haciendo genial. Efectivamente, ahora ojo a Coachi, acaba de matar rápido a Neptuno. Aguantando ahora en foso el señor Gumi. Coachi va a adelantar con Kido, ojo a Axon con C4 en medio, ojo a Musambani y Feldman. Atentos ahora, Musambani va a hacer la cobertura rápido para la base contra el terrorista. Aguantando Feldman ahora fuera de B, Furby en piscina, vamos a ver por qué no se deciden atacar a los jugadores ahora de Div. Ojo a Gumi, se hace el primero a Coachi, está en foso el jugador de Next Level. Madre mía, qué jugador importantísimo para Next Level este jugador. Aguantando en foso Gumi, vamos a ver por qué va a entrar. Voy a poner ahora, tiene una chiva, tiene una flash. Ojo ahora, muy bien Kido ahora matando a Gumi desde foso. Van a hacer una internada ahora por larga, madre mía, tiene el C4 imposicionado Axon. Adelantan por escalera, ojo a Furby, se hace el primero. Rápido ahora Axon matando a Furby por la retaguardia. Es un 2 para 3 favorable para Defin Stark. El C4 va hacia B, perdón, hacia A. Ojo que va a saltar rápido ahora por oscuro. Rápido aquí también hacerle la cobertura a su compañero de equipo. Weapon también se anima a la fiesta. Ojo ahora firme la cobertura importante hacia la zona de B. Rápido ahora con el C4 Axon tiene que plantar. Aguantando a Musambani, 78 vidas de la base de contraterrorista con Arti, a ver si pasa algún jugador. Me da a mí que va a aguantar arma. Ojo a la Feldman, a 100 de vida también. Se va. Feldman se va de bomba B, va a hacer ronda nuevamente para definir Starkville. 2-4 en esta primera parte, en este arranque de la semifinal de la Winner. Último partido antes de llegar a la final de Winner. Deafening Star consiguiendo la segunda ronda en esta primera parte. Estaba claro, Deafs tarde o temprano tiene que despertar y de momento parece que empieza a meter rondas. Están de terror y tienen toda la ventaja. Además, estamos viendo bastante que los clanes que juegan de terror están teniendo muchas facilidades, también por el hecho de las flashes quizás están durando bastante. Y esta gente entra con las sacas que da gusto verlos, la verdad. Da gusto verlos y los hemos sufrido en nuestras carnes y es increíble. Bueno, había comentado Coachi en el día de ayer que tenían muchísimas ganas de jugar frente a Next Level. Lo estamos viendo, tenían ganas de vengarse. ¡Ojo a la Coachi! Le acaba de penetrar toda la arti en toda la cabeza a Teniente Coronel. Rápido a los jugadores de Finestar. Por oscuro, Axon y solo ahora con el C4, Juagui y hacer la cobertura rápida ahora por B, aguantando Coachi en el nexo de terrorista. Acá de matar rápido Coachi a Furby, que intentaba hacer una agresiva por medio, no va a poder ser, ojo a Coachi, muy tocado, 16 de vida. Rápido ahora también Neptuno por larga, es la eco por parte de Next Level, muy, muy complicado, Coagumi ahora en medio matando rápido a Soul con una humo justo. En cara rápido, Axon va a tirar un H, ojo, ahora Gumi se la puede comer, cuidado por la 67 vidas por larga. También lo va a hacer Kid ahora y su compañero de equipo, el capitán Coachi, ojo, Axon también haciendo la cobertura. Y ojo, Neptuno, ojo, Neptuno por derecha, asomando rápido, ahora muy bien Kid, se dio cuenta de que estaba escondido por la zona de derechas. Es un 3 para 2 favorable para Deafening Star. C4 lo tiene Axon, vamos a ver, juega por el foso. El que era asome se la va a comer, Gumi aguantando ahora en medio. Ojo a la Felman, 17 de vida, muy tocado. Felman falla el primer disparo con la USP. No va a poder hacer nada, se va a quedar solo Gumi mirando hacia larga. Ojo que falla el primer disparo, puede coger el segundo. Se va nuevamente Gumi. Va a ser ronda para Deafening Star, Will. Nueva ronda para Deafening Star. Va a ser el 3-4 en esta primera parte de la última semifinal, perdón, de la Winner Bracket. Bueno, Next Level y Baeko habían guardado dos armas. Realmente lo tenían bastante difícil y ahí tuvo que forzar Feldman también y se les complicó bastante. Pero bueno, estamos viendo otra vez el AWP de Weapon. O sea, quizás Musambani no le acabo de asomar, pero lo ha matado. Es que es increíble este hombre. La maneja como nadie este jugador. Muy, muy, muy bien por parte de Finestar tener este jugador. Y ahora Axon acaba de matar a Gumi, que ha intentado guardar ese arte. Ronda para Deafening Star 3-4 en esta primera parte. Recuerden, mapa de Dus 2, Next Level, Counter Terrorista, Deafening Star, de Terrorista. Recuerden la emoción en directo desde la Cyberline en Madrid con Radio Behind. Atentos porque ronda estándar por parte de los jugadores de Next Level. Los jugadores Weapon fue el primer disparo. Furby ahora rápido se va a hacer, va a ir hacia B, perdón, se va a poner en piscina, típico en él. Ojo que tiene una flash en mano, Musa Mendy adelantando. Ahora por larga también lo hace Neptuno y Gumi, aguantando los tres jugadores de Next Level. Justo a mediados de la entrada de larga, vamos a ver de lo que son capaces. Esto se llama una recortada, es decir, los jugadores de Deafening Star no se lo van a esperar si atacan por larga. Están aguantando, como pueden ver, los jugadores de Next Level en una posición bien coordinada, donde está Neptuno y Musa Mendy apuntando. Veremos a ver qué sucede. Ojo a la Coachi hablando por el interno, va a intentar entrar por la escalera. Avisa a sus compañeros de equipo que tienen que ir por la escalera. Ojo a la Coachi, vamos a hacer la cobertura. Gumi mirando hacia escalera, vamos a ver por qué tiene gol. Atentos a Coachi, atentos a Coachi, que es el primero. Voy a poner ahora con Arti, voy a poner ahora con Arti. Mirando, vamos a ver si puede ver a Gumi. Ojo a rápido, Gumi falla el primer disparo. A la Coachi va a tirar una flama, madre mía, se lo va a comer a los jugadores de Deafening. Están atacando ahora por la escalera. Tiene el C4 rápido, Axon, un round importante para Next Level. Vamos a ver si lo pueden conseguir. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A Weapon! ¡Madre mía, la que le acaba de penetrar a Musambani! Acaba de matar a jugador, al capitán de Next Level, perdón. ¡Ojo, porque es una ronda importante para Deafening Star! Rápido, Forbi, ahora matando a Soul. ¡Ojo, ahora Neptuno también haciendo un internado! ¡Tres jugadores de Next Level, ahora por larga! ¡Van a desactivar el C4! ¡Sin ningún tipo de problema! ¡Ojo, ojo, Axon! ¡Ojo! ¡Ojo, ahora qué ronda desactivada! ¡Perdón, C4 desactivado por parte y favorable para Next Level! ¡Madre mía, Will! Ronda para Next Level, 3-5 de momento de esta primera parte. Pedazo de weapon, pero yo creo que aquí se ha cometido un fallo de coordinación por parte de Deafening Star. C4 plantado y fue ser el apoyo antes de lo previsto. El jugador de Deafening Star, en este caso, era Axon por escalera. Yo creo que debería haber esperado porque tardó muchísimo a la hora de matar al jugador de Next Level que venía por la retaguardia. Y cuando ya fue a asomar, el C4 ya estaba desactivado. Yo creo, para mí, que ha sido un fallo. Pero bueno, es cierto también que estaban atacando por bomba A los jugadores de Next Level, tres jugadores, y no podían hacer nada. Sí, bueno, realmente también hemos visto que Next Level ha entrado perfecto por larga. Parecía que la ronda la tenían perdida después de haber muerto Musa, pero lo han hecho muy bien, han entrado muy bien y realmente era un 2 para 3, un 2 para 4, no estoy muy seguro. Y Quick llegaba tarde por larga, por lo tanto tenía que forzar de alguna forma porque no veía el C4. Realmente fue fallo de coordinación, pero más bien fue fallo de que no les acabaron de salir las bajas como quisieron, creo yo. Vamos a ver ahora esta rondita, que de momento Next Level la está haciendo muy bien. Ahora Neptuno matando a Rápido Action, Forbi aguantando en medio, que ahora va a intentar entrar por larga con el C4, ojo que está cuidado, se va a quedar solo los dos jugadores de Finestar. Atentos porque está Gumi, Musa, Mbani, Neptuno, vaya trío, nada, impresionante estos jugadores. ¿Dónde van? La arman siempre, vamos a ver de lo que son capaces estos dos jugadores. Va a adelantar rápido a los jugadores de Definestar, los dos últimos jugadores. Ojo, aquí acaba de matar rápido a Musa Mbani, perdón. Rápido también ahora. Kill matando ahora a Neptuno. Entre de Nai plantan. ¿Cómo se le complica el partido ahora a Next Level? Pero finalmente Gumi asomando rápido por escalera. Consigue a la desprevenida matar aquí. Intentaba plantar el C4, era un 2 para 3. Y de momento muy favorable para Next Level, defendiendo. Y yo creo que si esto continúa así y Next Level consigue muchas más rondas, en la segunda parte creo que lo va a tener más fácil todavía para intentar conseguir el partido. Sí, realmente, están de CT ahora mismo y no, si consiguen haciendo rondas, Next Level lo va a tener muy difícil. En esta, además, era un 2 contra 5. Devs estuvo a punto de dar la sorpresa, pero era muy complicado. Sin duda alguna, ojo ahora a Neptuno matando a la Coachi. Moisés abriendo el mar rapidísimo. Ojo a Gumi ahora en el nexo de terrorista, levantándose una agresiva, planta el C4 Div. Buena eco por parte de los jugadores de Portugal, porque era la eco para ellos, sin ningún problema a la hora de defender en esta ronda para Next Level. 7-3 para Next Level en esta primera parte. Muy, muy, muy favorable para el conjunto español. Y de momento las cosas muy complicadas para definir estar. Vamos a ver si se pueden animar un poquito. Ojo a Soul, que lleva 0 frags en el marcador. 0 frags en el marcador. Lo vemos muy, muy apagado el jugador portugués. Vamos a ver a Musa Mbani, que se va por medio. Tiene un lobo justo en medio. Rápido ahora Neptuno por larga, haciendo la cobertura de su compañero de equipo. Tiene una flash hacia larga. Quiere otra segunda flash para arriba. Ojo a Gumi, que va a matar rápido a Soul. No consigue entrar en el partido el jugador portugués. Rápido a los jugadores de Finestar por escalera. Tiene el C4 impresionado a Axon. Ojo que tiene que plantar. Rápido Musa Mbani. Madre mía, el partido entre Energy Fight y Kid, igualdad absoluta. Rápido ahora Coachi intentando hacer una internada por ahí. Ojo ahora el C4 caía. Rápido Gumi, matando a Coachi. Ojo aquí, se va a quedar solo Neptuno frente a Kid y Guiapón. Planta el C4. Ojo, Neptuno se hace el primero, vamos a ver Weapon falla, pero Neptuno 8 de vida, casi se mata el jugador de Next Level. Ronda de Finestar, ronda para Neptuno, era un 2 para 1, favorable para los jugadores de Finestar. Y vuelve a definir este jovencísimo jugador de Next Level, con 19 frags, nada más y nada menos. Will de momento, de Finestar 3, Next Level 8 en esta primera parte, muy complicado para Finestar remontar el partido. De momento jugando de terrorista, Next Level jugando de contraterrorista. Y buena ronda por parte de Neptuno, que se quedó solo frente a los jugadores de Definestar. Muy buena ahora por parte de Coachi. Ojo porque estaba haciendo ráfaga al jugador de Definestar y se encontró con Neptuno. Primero había matado a Gumi ahora por larga y van a atacar por larga. Van a hacer un 3-2 lo más seguro, van a ir a Axon y ahora Soul por escalera. Coachi es el primero que adelanta ahora por larga. Ojo a Musa Mbani adelantando por escalera, va a ser un posible, tiran una humo, tiran una flash, falla el disparo a la Gumi, a plantar sin ningún problema el jugador de Definestar, Coachi. Ojo a Musa Mbani con Col, ojo a Musa Mbani que se acaba de bajar a 2 sin ningún problema. Furby haciendo la cobertura rápida ahora de base contra el terrorista. Musa Mbani ahí sirve de vida ahora por larga. Vamos a ver a Felman también haciendo la cobertura por la base contra el terrorista. Furby ahora se va por medio, va a subir por la escalera. Vamos a ver por un 3 para 3, se va a quedar solo Coachi. Ojo a Felman haciendo vida rápida, pues matando a Musa Mbani que estaba tocadísimo el jugador de Next Level. Atentos ahora, Felman se hace el primero, es un 2 para 2, C4 plantada, haciendo vida Felman, falla el primer disparo, falla el segundo, no va a poder hacer nada, ronda para Definestar, cuarta ronda, esta primera parte para ellos, y aumento Will, Defin estar aguantando el tipo con 8 rondas arriba en el marcador, favorable para Next Level. No, realmente es difícil aguantarle el tipo a Next Level porque van bastante fuertes. Esta ronda ha tenido suerte además Koachi, realmente ha sido increíble, pero se les pusieron en línea y abrió la ronda con un 5-3, acaba de empezar y eso da mucha ventaja en un mapa como es los dos, sobre todo porque cubrirlo es muy complicado. Oh, cuadro de Next Level, el Furby matador intentando hacer una agresiva a Eco por medio. Atentos ahora a Gomi matando rápido a Koachi, Soul Jackson también haciendo lo mismo. Matando a Furman, Yamu, Zambani. Gomi haciendo el todo por el todo para botar la hueá, por su bancar, solo Gomi. Frente a tres jugadores de Finley Star, el C4 para Soul. Ojo a Gomi, se encuentra uno, se encuentra otro, lo puede matar. Y Oscar Jackson que acaba de ser la quinta ronda favorable para Finley Star. Atentos porque solamente quedan dos ronditas para que concluya la primera parte. Una primera parte muy ajustada para ambos equipos, donde Next Level está defendiendo muy bien. Con 8 rondas de momento en el marcador. Y rondas muy decisivas como la de Dextuno hacen que un partido se le ponga cuesta arriba al rival. Es decir, definir rondas 2-1, 1-1, demuestra la calidad del jugador y sobre todo el afán por intentar conseguir el partido, ¿no? Sí, sin duda alguna. Este tipo de rondas además no son más por fallo que de Dev, es por el acierto de Neptuno en este caso y realmente dan partidos a la larga. Realmente tener 8 rondas de CT les va a hacer jugar muy tranquilos y si consiguen hacer alguna más, yo creo que el partido no deberían tener problemas para llevárselo. Pero bueno, todavía queda mucho y no sabemos de cómo va a jugarles. Ojo ahora por parte de Next Level, Felman acaba de estar rápido aquí, ahora Action, hazte caso compañero aquí para Wea Ponzo, acaba de matar rápido ahora Felman, entrando hacia Beco, que ahora Action se hace tanto de vida, una caja 47, atravesando ahora por la puerta de madera, rápido Koachi con una chica, acaba de matar rápido a Furby, ojo los jugadores de Next Level intentando entrar rápido, madre mía, la Gumi se hace el primero, ahora Action, Gumi haciendo vida, madre mía, la remontada de Kid Energy Fight, impresionante, entren, ahora la contaremos, madre mía, aguantando solo haciendo vida. Ojo, ahora acaba de matar a Musamani que intentaba asomar por agujero, hacer un 2-2. Sin el C4 plantaba, C4 caída, van a entrar rápido, otros jugadores, Next Level, ojo a Gumi que acaba de matar a solo, ojo a Koachi, rápido matando a Gumi, es un 1-1, Neptuno, finalmente consigue la ronda para Next Level, un Neptuno que está decidiendo muchísimo en este partido, y Deferin estar pasando las canutas, Quill. Sí, la verdad, además, Show no está teniendo su partido, lleva 3 frags, no está al nivel que él realmente tiene y se está notando un poco porque a la hora de abrir también están tirando los demás, pero bueno, ahora otra vez, de nuevo acierto de Neptuno. Yoka Furby se acaba de bajar a 2, acaba de ser bajo por parte de Koachi, van a entrar rápido los jugadores de Firo, estará por B. Atentos a Felman sin ningún tipo de problemas, acaba de matar a Koachi, Neptuno matando rápido a Raguea por la internada de Axon con Eagle. Sale beneficiada para su equipo, pero finalmente Next Level consigue el 10-5 con esta primera parte. Atentos porque Next Level va ganando sin ningún tipo de problemas a Deferin Star. El teniente coronel Muchambari dando el todo por el todo. Y Will comentar la remontada de Kid frente a Energy Fight. Impresionante partido para Kid, que acaba de conseguir escasos segundos. No, correcto, acaba de acabar. A ver, el favorito sin duda tenía que ser Kid. Y la sorpresa la ha dado Energy Fight después de cómo estaba jugando. Les ha jugado muy bien de CT. Pero bueno, la remontada de Kid, increíble. Fox haciendo gala de su calidad, sin ninguna duda. Y Energy Fight al final ha acabado sucumbiendo. Es que no ha habido más. Como lo acaba de destacar, el juego en train de Energy Fight, después de ver en grupos con muchísimas dificultades a este equipo portugués, ha demostrado contra un top poderoso Kid que se le puede hacer frente a un grande, ¿no? Correcto. Además, Energy Fight se estaba comentando que no venía muy fuerte, que no era uno de los equipos más duros de Portugal, quizás era el más flojo de los 4 que habían venido, pero han demostrado que, bueno, en losers no se regala nada. O sea, el que pierde se va a casa y en este caso se la han jugado y, bueno, les ha faltado muy poco para echar a priori a uno de los que es favorito. Pues pasado el susto aquí, con esa victoria en train, volvemos al partido en esta segunda parte, donde Next Level ya tiene 2 bajas frente a 1 por parte de Deferin Star. Ahora rápido, voy a poner ahora por oscuro, sube por la escalera, aguantando en la ronda de pistola, vamos a ver, la Weapon parece que va hacia medio. Feldman con el C4, Musamani tiene que entrar rápido ahora a hacer la cobertura por oscuro. Ojo que se va a quedar solo Kida, acción de vida con SP. Sabe que van a atacar ahora por B. Está intentando disparar, ojo al jugador portugués. Van a atacar rápido los jugadores del Next Level, parece que no. Atrás en la posición, se van por oscuro y van a atacar por escalera. O por medio, quién sabe, rápido ahora Weapon. Rápido ahora Weapon, se alza el segundo y es el cuarto y se va a hacer full team. Madre del amor hermoso. Ojo a Feldman, ojo a Weapon. Un mano a mano. Hace 35 de vida, falló a Feldman el disparo con la Glock. Está 77 vida el jugador español, va a ser un 4-1 favorable para Efin Star. El C4 lo tiene Feldman. Y ojo a Weapon que va a poner la 20 de vida. Va a poner la 20 de vida si quiere hacer el full team. Will parece que tiene ganas de hacerse el full team. Finalmente lo mata Kid. Aquí se ha hinchado totalmente, sin ninguna duda. Incluso Axon ha ido a quitárselo en algún momento, pero bueno, la ronda estaba totalmente ganada. Ha sido muy buena ronda por parte de Efs. Han hecho una parecida Next Level, ganándoles B muy fácil y bueno. Esperemos que esto no quiera decir que sea una sorpresa. Veremos qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Como ya dice Will, Next Level todavía no consiguen una ronda en este arranque de comienzo de la segunda parte, donde la ronda de pistola muy importante para Efin Star. Recuerden, primera parte para Next Level, 10-5. 10-5 ahora atacando Next Level en este mapa de Uto, de terrorista. Vamos a ver la eco por parte de los jugadores de Next Level. Rápido por escalera, ahora Gumi con Eagle. Ahora Axon aguantando muy bien el tipo ahora con Fama. Dando el todo por el todo, van a subir rápido a la Neptuno por escalera, madre mía la que le acaba de penetrar Neptuno, Axon rápido ahora Weapon con SP, Neptuno aguantando con la Eagle, coge la MP5, vaya el disparo, se va a quedar solo ahora Neptuno frente a tres jugadores de Finestar, se va a quedar Weapon, tocado, queda 100 de vida, ojo a Neptuno, 91 de vida, baja rápido ahora por medio, se va a meter, madre mía, falla el primer disparo, Coachi lo coge con la Fama, ronda para para de Finestar, Will, segunda ronda, era la ronda eco por parte de los jugadores de Next Level, veremos a ver qué sucede en la cuarta ronda, porque ahora si no me equivoco van a forzar nueva eco los jugadores de Next Level. Y en la cuarta ronda estándar veremos el crecimiento. Sí, a ver, realmente aparte parece que van a hacer un eco a Glocks, las ideas las han comprado ya y tienen el partido muy de cara, se pueden permitir hacer este tipo de eco sin forzar. Y bueno, ya veremos lo que pasa. La ronda clave va a ser la cuarta, si la hace se mete en el partido, si la hace Next Level se le va a complicar bastante. Efectivamente. Veremos rápido, ahora sube Gumi. Rápido Feldman habla con Clono, no va a poder hacer nada porque está aquí Axon aguantando. Impresionante los jugadores de Definir estar en la defensa. Rápido Musamani con la Glock, pero bueno, ronda para Definir estar atentos porque es un 3-0 para ellos, defendiendo de con tercero vista. Recuerden, en directo desde Madrid, desde la Cyberline, en estado puro, señoras y señores, el Counter Strike. Mayor emoción imposible. Semifinal de la Winner Bracket. Recuerden, el equipo que gane en este partido va a jugar la final de Winner frente a Wizard. Recuerden el partido de Wizard contra Bennett Brigade. Vaya remontada de Wizard. Esto es descomunal. Estamos viendo partidazos. Jugar rápido, jugadores de Finestar. Coache intentando atravesar hacia oscuro. Furby va a atacar rápido por escaleras. Tiene preferencia de paso Furby, el jugador de Finestar. Madre mía, qué grito por parte de los jugadores de Finestar. Atento porque van a atacar rápido ahora por Bejo, Coachi ahora con Fama matando a Gumi, atravesando rápido solo a 33 de vida, ahora justo en piscina, Feldman hacer la cobertura rápido, ahora Neptuno entrando, madre mía, van a entrar hacia los jugadores del Next Level, tiene una flash, tiene una chea ahora rápido, su compañero de equipo era Feldman, va a plantar el C4, es un 3-3, ojo a la chea que le acaba de caer rápido ahora solo en piscina, rápido ahora Kid, va a ser por agujero, ojo a Neptuno a 23 de vida, muy tocado el jugador español, ojo Feldman que va a intentar salir, vaya fallo de Feldman. Vaya fallo de Feldman, eso no se puede hacer y va a ser ronda para Efin Star. Musamani intentaba por todos los medios aguantar ese C4, finalmente mata a Kid. Axon consigue matar a Musamani y a Neptuno, ronda para Efin Star. Vaya fallo de Feldman y esto le puede costar muchas rondas en Next Level. Sí, bueno, aquí no sé si realmente se cegó, tuvo mala suerte también. Ya intentó asomar ahí pero ya lo tenía arriba y fue forzar un 3-2 innecesario, la verdad. Es lo que estamos deteniendo, bomba plantada. Si les aguantan ahí la ronda, normalmente se tiene ventaja. Lo que pasa es que Devs también les ha parado muy bien en B. ¡Qué grande Neptuno! Bajándose a Weapon. Con una bala, ¿eh? Con una bala. Impresionante. Estos partidos son los que se gozan. Ojo a la Coachi en medio, matando rápido a Neptuno, que intentaba hacer una internada ahora por escaleras. Rápido Furby, ahora acaba de tirar Luanchi, muy tocado a los jugadores de Next Level. Mira Weapon como le dicen Knight a Neptuno, porque la verdad es una bala. a la desprevenida. Rapidísimo el jugador español, rápido ahora Fernando matando rápido a Coache. Vamos a ver porque es un 2-1, ahora favorable ahora para el conjunto de Portugal. Rápido ahora Axo matando a Gomi. Se lo tiene que jugar Ojo Felma atravesando rápido por cajas desde escalera. No va para hacer nada, 36 de vida, perdón, Axon. C4 para Feldman, muy tocado, 27 de vida el jugador. Ojo, ahora rápido, solo aguantando en medio. No se decide atacar ahora todavía Feldman. Atentos porque es un 2-1. Vamos a ver de lo que es capaz este jugador. Recuerden el War Saber Game donde Feldman se quedó como 5 veces. Un 1-1 frente a jugadores de Existen en esa grandísima final. Y vamos a ver, C4 lo tiene Feldman. Se da cuenta Soud de que está ahí. Quedan solamente 30 segundos para que concluya la ronda. Atentos ahora porque tiene ese 4 y se va por larga. Perdón, por escalera, rápido Axon ahora mirando. Ahí al primer disparo, ojo que está 17 de vida. Madre mía, está muy tocado el jugador de Finestar. Rápido ahora Feldman, falla el disparo. Tiene que 4, está muy tocado. Ojo ahora esa flash. Va a plantar ese 4 de Feldman. Quedan 10 segundos. Le da tiempo a plantar. 1-1. Feldman frente a Soul. Atentos porque está muy tocado. ¡Oh, madre mía! Feldman aguantándolo de rápido al jugador de Portugal, el jugador de Finestar. Tiene que atacar, quedan muy pocos segundos para que estalle la bomba, el C4. ¡Ojo a Feldman asomando por izquierda, rapidísimo! Ronda para Next Level, rondita para Next Level. Primera ronda, la segunda parte, Will. Vaya Feldman, cómo ha aguantado con el C4 plantado, cómo ha visto la jugada. Sí, realmente también Feldman lo ha hecho genial, era un 1-2, estaba muy tocado, pero para mí esta vez la ronda ha sido un fallo de Show clarísimo. Desde medio le ha gastado un cargador entero, aparte, de hecho debería haber acabado antes porque Feldman no lo ha conseguido matar por muy poco y la ronda se decidió ahí, o sea, pero bueno. Ojo a la Musambani con Gali a la hueá, pero aguantando con Arti, mirando hacia la entrada de larga. Musambani con Gale, que ha tardado dos primeros jugadores de Finestar, Axon y Akid. Vamos a ver por qué están entrando a cuadros en el club. Ahora por escalero, tiene el C4 bien posicionado. Ahora lo tiene Feldman, va a plantar sin ningún problema. Con la Furby se hace el segundo, se hace Ancoachi y Yagüea por el Neptuno, finalmente resolviendo esta ronda para los intereses de Next Level. 2-4 de momento para Finestar en esta segunda parte. Recuerden, 10-5 para Next Level en la primera parte, jugando el counter terrorista de Finestar en esta segunda parte. En la defensa se le complican las cosas a 3 rondas Next Level de asegurarse el empate, Will, y solamente a 4 rondas de conseguir la victoria en esta semifinal de la Winner. Bueno, es pronto todavía, pero Next Level cada vez lo está encarando más, está demostrando mucha más seriedad y lo están haciendo bastante fácil. Ojo ahora, rápido Neptuno, Gumi se acaba de hacer un TK el mismo con una HE, acaba de morir. Va a entrar por escalera sin ningún tipo de problema, se va a quedar solo Weapon, ojo que va por el nexo de terrorista, se da cuenta también ahora Furby, va por la retaguardia, coloca 47 ronda para el Next Level 3-4 en esta segunda parte. Y atentos porque el Next Level está a un paso de conseguir la victoria en esta semifinal de la Winner Bracket. Madre mía, qué partido estamos viviendo, donde Van Edvigade perdió frente a Wizard. Tras la tremenda remontada de Wizard, impresionante, Arki y Serginho tirando del carro, tirando de Wizard, y estamos viendo lo mismo ahora entre este encuentro Next Level frente a Div. Parecía que comenzaban bien las cosas para Finestar. Ojo ahora Coachi, acaba de matar rápido al primer jugador de Next Level, la primera baja que es Feldman. C4 para Musambani aguantando a los jugadores de Next Level en su nexo de terrorista. Veremos a ver, Will, la defensa que impone ahora Finestar. Tienen que conseguir la ronda sí o sí. Sí, están forzando bastante. Realmente se la tienen que jugar. Conseguir, en este caso, es un 4-5. Y están intentando, por todos los medios, intentar forzar este tipo de rondas para ver si consiguen abrirlas. Porque tienen muy difícil. Next Level entra muy bien. Pero bueno, a ver qué tal lo hacen. Ojo que va a entrar a Gumi rápido con el turno. Y Musambani ahora por escaleras aguantando. C4 lo tiene ahora Musambani. Gumi es el primero que sube. Ojo ahora Musa matando rápido a Soul ahora por escalera. Anteriormente habían matado a Neptuno, era Soul asomando rápido. Gumi falla el primer disparo con la K47. Se va a comer un H el jugador de Portugal. Parece que se va por caja aguantando en bomba. Vamos ahora a jugar por la 37 de vida. Rápido. Ahora Furby por B. Coachi sorprende al jugador de Next Level. Es un 2-4. Muy complicado ahora para Next Level. Ojo ahora Musambani va a tirar un H. Se la come el jugador de Finestar, madre mía, Axon como asomado. Ahora Musambani muy inteligentemente lo mata a plantar ese 4-9. Ojo a la Weapon que va por escalera. por escalera. Se aguanta ahora muy bien Weapon, de que Musamani tenía o estaba plantando el C4. Ronda para Defin Star Wheel. De momento en esta segunda parte, Next Level 3, Defin Star 5, perdón. Sí, bueno, otra ronda más para Des, muy bien aguantada la verdad. Y seguimos insistiendo en que Show no está teniendo su partido. Quizás le faltó una baja más, tuvo también mala suerte, pero le faltó una baja más. Y realmente se le nota en la cara, en los ojitos que tiene, porque está bastante, bastante hecho polvo. Pero bueno, Devs está jugando bien, habrá que ver cómo acaba esto. Vamos a ver si le podemos dar un toque. Atención a Soul, el pobre. En la primera parte recuerden muy pocos flashes, en esta segunda parte también. Vamos a ver ahora la defensa por parte de Definite Star, vamos a ver ahora Next Level. Atacando ahora el conjunto español, defendiendo a los portugueses. Ojo a la quieta, ahora tiene un humo justo enfrente por escaleras, aguantando. Ojo que le tiran otra humo. Vamos a ver los jugadores de Next Level ahora por medio. Está Gumi, ahora está Neptuno también. Lo hace ahora Fel, mantiene el C4 caído. Ahora Furby en oscuro. Rápido ahora Axon matando a Musambani. Ojo ahora también Kochi, ahora Gumi. Madre mía, Neptuno intenta entrar por medio. No va a ser porque está Weapon. Se hace el segundo Weapon, madre mía. Aguantando Weapon desde su nexo de contertero. Y esto va a ser un 4 para 1. Se va a quedar solo Furby. Muy, muy complicada la ronda. Y de momento la segunda parte, Will, para Next Level. Bueno, parece que se lo están poniendo difícil. Estamos en un punto también que Devs no se lo puede permitir. Nada, perdió Furby al final. Era muy complicado. Intentaron salir por medio y la verdad, muy buena cobertura. Muy buena cobertura por parte de Devs. Efectivamente, y atentos porque se está ajustando muchísimo en el marcador, se está ajustando muchísimo el resultado en esta segunda parte. Vamos a ver lo que hace ahora Next Level, atacando nuevamente el C4, lo tiene Feldman, con muchísimas dificultades los jugadores de Next Level para atacar. Ojo que se va ahora Neptuno, rápido Musambani, Gumi ahora por larga, aguantando también Forby, va a ser la internada por larga, la tiene el C4, Feldman aguantando por el nexo de terrorista. Vamos a ver a la Sol también por escalera, haciendo la cobertura rápida aquí por escalera. Un mano a mano ahora en larga con los jugadores de Next Level, con ataque rápido. José fallo de Axon, pero lo mata rápido ahora Gumi, aguantando los jugadores de Definite Star. Madre mía, la Div, aguantando, es un 2 para 5. Se le complica la segunda parte de Next Level. Rápido Axon, que consigue hacerse a los jugadores que quedaban de Next Level. Will, de momento 3-7 para Definite Star en esta segunda parte. Muy, muy igualada. Están a 3 rondas Definite Star de asegurarse el empate, a 4 rondas de conseguir la victoria, y está Next Level a solamente 2 rondas de asegurarse el empate y a 3 rondas para ganar Next Level. O sea que el partido está muy, muy igualado. Si no me equivoco, creo que van a hacer un eco porque me ha parecido que forzaban antes y se van a poner empate. Entonces, bueno, igualmente está muy... Es correcto, es un eco B. Y para mí, bueno, el que va primero en este caso es Axon, pero para mí Weapon está siendo el jugador del partido, por parte de Dev, sin ningún tipo de duda. Comienza la 12ª ronda, la segunda parte en esta semifinal del Winner Bracket. Recuerden, el que gane en este partido se va a enfrentar a Wizard. Un partido muy, muy brillante, muy, muy emocionante, perdón. Un partido donde Valdez Brigade lo ha pasado mal tras la remontada de Wizard, pero que veremos en Loser también, un equipo que viene fuerte. Y de momento Will aguantando, decide estar, como digo, muy igualado. El partido se va a decidir hasta el último momento. Sí, sí, realmente Dev sin ninguna duda se está creciendo y Next Level lo puede acusar. Teóricamente tiene la ventaja, pero en estos casos la motivación de estar remontando acostumbra a poder. Veremos lo que pasa, pero bueno, esto está interesantísimo. Madre mía, vamos a tener a Forbia aguantando 67 de vida, se va por larga. Rápido ahora Sol matando a la Neptuno, es un 3 para 4 para definir estar los cosas humo. Va a intentar desactivar los jugadores, definir estar los cosas humo, 10 de vida, muy tocado el jugador. Ojo que puede desactivar. Ojo que desactiva la rueda, la bomba. Desactiva la bomba, definir estar. Ronda para Definite Star 3-9, atentos porque está una ronda de conseguir el empate y a dos rondas de ganar el partido, Will. Yo creo que muy poca gente se estaba esperando esto después de ver cómo Next Level ha jugado. Vaya Coachi motivando realmente a su equipo. Muy arriesgado también por parte de Show de fusar a 10 de vida, pero qué grande ese humo, la cobertura, y no sé si ha sido más bien fallo Next Level o acierto de Devs, pero bueno, acaban de abrir el partido totalmente. Vamos a ver por qué están aguantando los jugadores de Next Level. Está Feldman por oscuro, Furbia se recobertura rápido también por oscuro, Gomi aguantando en su nexo. Es un nexo terrorista con Musambani. A ver si puede tirarle el carro el teniente coronel. Neptuno ha sido la primera baja por parte de Next Level. Vamos a ver. Porque ahora aquí, aguantando por escaleras con Soul, son piezas clave para derrotar a Next Level. Están intentando hacer muchísimas internadas los jugadores de Next Level ahora por escalera. No les está saliendo nada bien, también por larga. Planta en el C4, por la defensa de FM estar es muy muy buena. Y ojo ahora, cuidado, aguantando en piscina. No se deciden atacar los jugadores de Next Level. Atentos porque ahora el primero va a ser Gumi ahora por escalera. Tira una flash. Ojo ahora Musambani. Esa flash también por parte de los jugadores de FM Star, perdón. Ojo ahora Soul. Haciendo vida, va a sumar rápido ahora Neptuno. Perdón, va a sumar rápido ahora Musambani. Rápido Soul matando a la Gumi. La primera baja rápido ahora Ferma, sumando por escalera. José H. rápido por parte de los jugadores de FM Star. Madre mía, es un mano a mano. Se la juega rápido ahora Ferma matando nuevamente a Axon. Es un 3 para 3, 4 para Musambani. Salir rápido ahora por escalera a jugar de Next Level. Ojo a la weapon por medio. Se mete en la base contra el terrorista, aguantando a la Coachi. Se puede hacer al primero, ojo. Ojo a Coachi. Ojo a Coachi matando a Ferma. Musambani entrando ya por escalera. El jugador español que se hace el segundo. 2 para Next Level, planta al segundo. Ojo a weapon. Ojo a weapon. Lo que acaba de hacer a Musambani, planta el C4, ronda para Definestar, no dio tiempo. Se asegura el empate de Definestar, se asegura el empate y vaya remontada por parte de los jugadores de Portugal. Es impresionante, impresionante sin ninguna duda. Repetimos, para mí Weapon, jugador del partido por parte de Devs. Y bueno, Show está empezando a hacer un frag, está apareciendo al final y se está notando. Devs estaba jugando un poco condicionado un poco en eso, con que no estaban editos por igual, pero bueno, empate para Devs, yo creo que esto no se lo esperaba nadie. Ojo a la Formula matando rápido aquí, ahora Musambani también matando al capitán de Definida, estaba Goachi Weapon haciendo lo mismo con Arte. Atento porque Formula va a matar rápido a Axon, ojo que van a entrar en Forme los jugadores de Next Level, Gumi a plantar el C4 en B, ronda importante para Next Level, atentos porque se la va a jugar Definida Star en la última ronda, se va a quedar solo Weapon aguantando ahora nada. Madre mía, es un mano a mano con Furby, ronda para Next Level. Bueno, pues aquí viene toda la carne en el asador, sin ninguna duda. Esto es emocionantísimo. A una ronda de que Finestar gane el partido. A una ronda de que Next Level consiga el empate. Veremos a ver qué sucede en esta última ronda del partido. Última ronda del partido, ojo a la Musambani por oscuro, Furby ahora por escalera, atento rápido, Coachi se va a quedar solo en B, cuatro jugadores de fin de arena, madre mía, vamos a ver de lo que son capaces los jugadores españoles, Gumi tiene el C4 por oscuro, ojo en el turno, con Gumi, vamos a ver, Musambani entra por medio, ojo a la hueá, por lo que le acaba de hacer a Musambani, teniente coronel, imposible en la internet de Next Level, aguantando ahora el conjunto de Portugal, ahora Coachi matando a Gumi, abajo aquí matando a Furby. Esto está acabado, señoras y señores. Feldman rápido ahora por menos, no puede hacer nada. Axon matando a Neptuno y matando a Feldman. Ronda y partido para definir estar en esta semifinal de la Winner Bracket. Atento, Will. Partido. Que vamos a poder vivir en Radio Behind en directo y sobre todo en la Cyberline, Wizard frente a Defi estar en esa finalísima de la Winner. Un auténtico partidazo. Ha sido un auténtico partidazo, emoción hasta el final y realmente Devs ha dado mucha chicha y ha conseguido, bueno, una victoria contra Next Level que yo creo que pocos esperaban. Se ha ido creciendo a medida que avanzaba el partido. Y teóricamente con la ventaja de Next Level ha sido una auténtica sorpresa. Pero bueno, estamos viendo que en esta LAN todo puede pasar. Bueno, se van a volver a ver las caras diferentes a Wizard. Recuerden, anteriormente había conseguido la victoria Wizard a Definitive Star. Y ahora en la final de esta Winner, señoras y señores, emociones de estado puro en directo. desde Madrid, desde la Cyberline 2008, Next Level se va para la Loser. Atento, porque Next Level se va para la Loser. Y esto, yo espero que no se unan con Next System, porque entonces sí que bueno, sí. Bueno, pues que ya sería, sinceramente no sé dónde cae Next Level, pero me parece que cae en el bracket de X6 y Kick. Puede ser, oh my God. Puede ser muy emocionante. Bueno, pues nosotros esperando a lo que suceda en la Loser, hacemos una pequeña pausa, vamos a tener con nosotros, bueno, ya lo tenemos por aquí. Tenemos por aquí al señor, al capitán de Deafening Star, nada más y nada menos, tirando el carro. Muy buenas tardes, Coachi. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo habéis vivido este encuentro, esta semifinal de la Winner frente a un Next Level que en la primera parte habían conseguido 10 rondas frente a 5 rondas de Deafening Star, pero vaya remontada de Deafening Star en la segunda parte? Es que fue un partido fantástico, ¿no? Comenzamos a jugar muy malo, perdemos rondas como terroristas que debíamos ter ganado. Estoy muy contento porque Axon y Weapon estaban haciendo un torneo muy malo y ahora ganaron los partidos, porque hicieron un gran partido y ha sido una gran remontada, y ahora nos mostramos que lo que aconteció en la última Cyberline no ha sido por acaso. Bueno, Coachi, muchísimos gritos en la zona de acción, muchísimos gritos animando a tu equipo. Vais a jugar la final de Winner frente a Wizard, un equipo que ya les ganó en la... ganó, si no me equivoco, Wizard. Puede ser, en la Cyberline 2008 ganó Wizard anteriormente. No habéis jugado, ¿verdad? Contra Wizard. Bueno, vamos a ver por qué. Next Level cae frente a Deafening Star. Next Level se va a meter en la Loser. Esperemos que no toque en el grupo donde existen. Se va a tener que ver las caras frente a Kid, porque entonces sí que vamos a ver el duelo de titanes en España. Next Level frente a Existen. Pero, Coachi, vais a jugar frente a Wizard esta final de Winner. Un partidazo. Wizard viene de conseguir absolutamente todo. Viene de ganar a Vanet Brigade por un ajustado resultado. Ahora le para Wizard remontando también, al igual que lo hicieron ustedes. ¿Cómo sentís para esta final de Winner, Coachi? Wizard es un equipo muy buena. Va a ser un partido muy difícil. Espero que el resultado final sea diferente de los grupos. Bueno, ya por lo menos tenéis asegurados el pase a la final. Falta por completar la Loser, pero bueno, Coachi, impresionante el partidazo que hemos vivido. Madre mía, cómo han tirado Weapon, todo el equipo se ha unido. Han sido unas verdaderas, por así decirlo, promesas, porque habéis jugado muy muy bien este encuentro frente a Next Level, y ahora os deseamos muchísima suerte para la final de Winner Bracket frente a Wizard. Esto ha sido todo, Coachi. Muchísimas gracias por estar aquí y comentarnos cómo han vivido Deafening Star el partido. Nosotros haremos un pequeño descanso. Si quieres enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Behind y sobre todo de Portugal que nos están escuchando, que el canal de la Cyberline en Quakenet está rebosado de personas de Portugal. Los portugueses nos están dando muchísimas fuerzas. Espero que continúen a apoyarnos y ayudarnos. Un gran saludo para ellos y muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ti, Coachi, muchas gracias por estar aquí. Nosotros hacemos un descansito y volvemos con la Loser de lleno, y sobre todo con entrevistas a algún que otro jugador de Next Level. Muy buenas tardes a todos y volvemos en escasos minutos. Hasta ahora. Bueno, continuamos en la Cyberline. Esta vez tenemos a Yopi. Muy buenas tardes, Yopi. Hola, buenas tardes. Bueno, partido semifinal de la Winner Bracket, Next Level frente a Deafening Star. Una primera parte muy favorable para tu equipo, una segunda parte, una remontada espectacular de Deafening Star. Quizás algunos fallos, unos fallos por parte de Next Level, y eso ha acarreado una derrota en una Winner donde a priori eran favoritos Next Level. Pero bueno, ¿cómo has vivido este encuentro frente a los portugueses? Bueno, la verdad es que el partido se ha puesto de cara a la primera parte. Hemos conseguido un resultado muy abultado, 10-5 defendiendo, que eso es un 70% del partido, y nada, luego la segunda parte no sé qué ha podido pasar. Hemos jugado muy muy mal, y nada, los chavales se han jugado bien, los portugueses, y nada, nada que reprochar, porque ellos se lo han merecido. Bueno, un Next Level que se va a Loser. En Loser están, existen, está Kid, están muchísimos equipos muy fuertes. ¿Sabéis contra qué equipo os vais a enfrentar en la Loser, Jopi? Sí, nos han dicho que tenemos que jugar contra... Ahora juega Chope contra el Celo y luego juega el Celo. O sea, el ganador de ese cruce juega contra Perpetual Play. Y en ese cruce, los que ganen juegan contra nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Jopi, por comentarnos algunas palabrillas. Antes que nada, habéis llegado a una semifinal de Winner, pero todavía queda mundo por delante. Queda la Loser, una Loser complicada. Ahí ya sí que no hay salvación, no es una Winner. Ahí se la van a tener que jugar todos los equipos, porque ahora también vamos a vivir la final de Winner entre Wizard y Definite Star, una final que yo creo que muchos no esperaban, pero que esperemos que sea una gran final. De momento Next Level aguantando el tipo ahora por Loser, vamos a ver por qué está Existen, está Kid, está Xelo, están muchísimos equipos con muchísimo potencial. Jopi, las cosas hay que esperar a ver qué sucede en esta Loser. Next Level tiene que conseguir todos los partidos, ganar todos los partidos si quiere llegar a la grandísima final. Sí, la verdad es que da igual contra quién, aquí da igual contra quién juegues, tienes que jugar contra todos y nada. Si quieres ganar el torneo tienes que jugar contra todos, sea por Winner o sea por Loser, o sea que nada. Ahora esperar a nuestro rival y sobre todo a jugar más concentrados y a mejorar esos fallos que hemos tenido en los dos. Bueno, pues muchísimas gracias, Jopi, por comentarnos algunas palabras. Ya después nos veremos, supongo que te irás con tu equipo, que estarán un poquito cansados. Nosotros mientras tanto hacemos un pequeño parón. Recuerden, seguimos en directo desde la Cyberline, domingo 2:05 de la tarde, una hora más en Canarias. Recuerden, final de Winner Wizard frente a Definite Star. Continuamos con la Loser, no os vayáis porque en breve momento seguimos con la emoción del Counter Strike.